Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. El encuentro con la información cultural nacional e internacional inicia aquí con Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas. Cuando se habla de China, a la mente se vienen imágenes referentes a su gastronomía, sus ciudades, su arquitectura y su gran muralla. Este último referente asiático entrará en un proceso de restauración. La Gran Muralla China es una de las pocas construcciones humanas que pueden ser vistas desde el espacio y que tiene una antigüedad considerable. Desde 1987, esta muralla, que fuera construida como una defensa de los pueblos de China hacia los nómadas de Mongolia, ha sido explotada en materia de turismo. El gran complejo de la muralla no es el resultado de la administración de una sola dinastía, sino que por varios siglos atrás y desde distintas regiones de la actual China se levantaron murallas con diferentes técnicas y materiales de construcción. El tramo de Shandong, considerado el más antiguo construido entre los años de 770 y 476 a.C., será intervenido en sus 61 kilómetros con un presupuesto de $34 millones. El cine de autor se alzó con los galardones en la primera edición del Festival de Cine Ecuatoriano de Nueva York. Ni la ficción ni el documental tradicional ganaron la primera edición del Festival de Cine Ecuatoriano de Nueva York. Los ganadores fueron El Grill de César de Darío Aguirre y El Silencio en la Tierra de los Sueños de Tito Molina. Ambas producciones han sido catalogadas como cine de autor, debido a que las narrativas que manejan no son convencionales. Además del punto de vista del autor de las obras, en este caso Darío Aguirre y Tito Molina, respectivamente, son directas y muy evidentes. El jurado estuvo compuesto por el diseñador gráfico de cine James Verde Soto, la programadora de cine Diana Vargas y Carlos Agutiérrez de Cinema Tropical. Ellos decidieron dar el premio principal a ambas producciones fílmicas. El largometraje documental El Grill de César también recibió el premio del público como la película más popular del festival. El realizador Darío Aguirre, quien viajó al festival, recibió ambos premios personalmente. La primera edición del Festival de Cine Ecuatoriano de Nueva York presentó 13 largometrajes con la presencia de varios realizadores. La cinta Feriado de Diego Arauco fue la encargada de cerrar este certamen fílmico. Hasta aquí la información en Cortos desde la casa. La invitación cordial para que nos vuelvan a escuchar en una próxima emisión. Les acompañó Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.